Mi nombre es Diego y el papelito dice así: háblanos de un momento de tu vida en el que hayas sentido que tu voz fue silenciada. Recuerdo hace algún tiempo en que yo estaba comunicándome vía mensajes de texto con una amiga y pasó un problema X y yo mismo decidí silenciar mi voz. Simplemente le escribí a ella, ok, y ahí acabó todo. Creo que esa vez es la primera que se me viene a la cabeza en que yo mismo decidí silenciar mi voz. Tal vez para prevenir problemas, tal vez por temor, tal vez para no actuar en enojo impulsivo, pero sí silencié literalmente mi voz.